Hola, hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la emisora libre autogestionada. Bienvenidos una vez más a Radio Ela. Esto que empieza ahora es Latido de Libertad, el programa número 5 de esta 13ª temporada. Y un programa en el que seguimos recordando los años 90. Tras el éxito de la primera edición, continuamos recuperando historias, música y chorradas de la olvidada década en la que todo cambió. No os alejéis mucho por si acaso que hay algún misil Scud de esos de Saddam Hussein en vuestra casa o algún trozo de la Unión Soviética. Entra por vuestra ventana y prepararos para un viaje político-musical que nos llevará por Panamá, Irak, Bosnia, Estados Unidos, la Ruta del Bacalao o Ruta del Stroy, llámala como quieras, o los garitos más elegantes de Madrid. Subimos el volumen de un grupo tan noventero como Shayak, que es nuestra sintonía desde hace ya un tiempecito, y arrancamos. Esto es Latido de Libertad. Se rueda, Jukić junto a la pelota, 44 y medio, Valdi Guardado, para, estalla el Doncan, adelante Alfredo Martínez, se abraza el banquillo, Rechaque es una piña, nadie se lo cree, los jugadores se llevan las manos en el campo a la cabeza. Esto es locura colectiva, lo daban por perdido, en un suspiro, el banquillo es una piña, se abrazan 45. Una de las luchas con las que más ruido se hizo desde los movimientos obreros y sociales en aquellos años 90, de los que hablamos hoy aquí en Latido de Libertad, fue contra la implantación de las empresas de trabajo temporal, las ETTs. La realidad nos demuestra ahora en 2014 que aquella lucha fue un fracaso estrepitoso a la altura de las ligas que también en esos años 90 perdió el Real Madrid de Tenerife o el penalti, esto que escuchábamos, que no metió Jukić para el Superdeport. Una empresa de trabajo temporal, un ETT, es una empresa que sirve de intermediario para procurar un empleo a un trabajador o, paralelamente, un trabajador a un empleador. Esa es la definición bonita, maravillosa, que en Wikipedia aparece sobre las ETTs. En España se regularon en el año 1994 con el PSOE en el gobierno y pasaron de estar muy mal vistas a ser parte fundamental, yo creo que irrenunciable desde el punto de vista de es lo que hay, de fuera de esto no hay otra cosa, de lo que sería el mercado laboral, ¿no? En la última reforma laboral del gobierno del PP les daba todavía más peso específico en detrimento del siempre denostado INEM, lo que nos demuestra eso, que han tirado por la privatización también del derecho al trabajo de su cacareada constitución. Sobre esto, pero sobre mucho más, vamos a recuperar, para empezar este programa de hoy sobre los años 90, un texto que es eso, es de ayer, pero podría ser de hoy perfectamente, salvo por cositas muy concretas. Es un texto que apareció en las calles asturianas en los años 90 y que hemos podido recuperar gracias al libro recopilatorio que editaron las editoriales Jari Klinamen, titulado Del tiempo en que los violentos tenían la razón, Asturias 1990-2005, textos, panfletos, cómic y octavillas. Y esta octavilla en concreto es un panfleto que no tiene una fecha determinada, pero por el contexto lo ubicamos en esos años 90. Pacto tras pacto hasta la liquidación final. Los recientes recortes de los derechos sociales y laborales que ahora tenemos que sufrir los trabajadores jamás hubieran sido posibles si no fuera por la política de pactos, negociaciones y acuerdos que las burocracias sindicales, Comisiones UGT, han venido llevando a cabo desde los pactos de la Moncloa en 1977. Tampoco de esto se libran los sindicatos que, pretendiéndose alternativos, les han seguido en todo momento sin comprender que tan enemigos de la clase obrera son las mafias sindicales como los políticos y patronos que nos machacan diariamente. Comisiones y UGT han desmovilizado al movimiento obrero con huelgas generales que fueron simples apagafuegos con una dinámica legalista, burocrática, que para nada utiliza la acción directa ni propicia la participación activa de los trabajadores en sus propios problemas. Unos sindicatos que prácticamente viven de subvenciones del Estado, que tienen más liberados que el sindicato vertical franquista y que han degenerado tanto que consideran obreros a maderos y carceleros, tradicionales represores de la clase trabajadora. Jamás podrán llevarnos con sus pretendidas movilizaciones a nada que no sea el mantenimiento de sus estructuras burocráticas para seguir cobrando y viviendo del cuento. Para ellos nada cuentan las empresas de trabajo temporal que suponen la esclavitud moderna, ni los miles de supuestos accidentes que causan la muerte a cientos de obreros cada año, y que no son más que otra faceta del terrorismo patronal, algo que en teoría no existe. Con tantos acuerdos y negociaciones, los sindicatos solo pretenden retrasar y diluir el inevitable e incontrolado estallido social que supondrán tantas reconversiones y reestructuraciones que el sistema capitalista necesita para seguir funcionando. Para los que todavía pensamos que es posible una transformación radical y revolucionaria de la sociedad y conspiramos para conseguir una sociedad sin clases ni autoridad, creemos que solo al margen de los sindicatos y mediante la autoorganización y la autonomía de los trabajadores y la lucha radical en la calle, se podrá avanzar en este sentido. De nada sirven estas movilizaciones procesiones, salvo para que los sindicalistas profesionales salgan en la foto como los paternalistas defensores de la clase obrera. Grupo autónomo de parados, vagos y maleantes. Como decimos, de esto ha aparecido en las calles asturianas en los años 90. Y un poco hilando con todo esto, en 1989 se creaba en Utrera, en la provincia de Sevilla, la banda punk Los Muertos del Cristo, que con el tiempo serían uno de los referentes, o al menos así se autoproclamaban, les encantaba hacerlo, uno de los referentes del compromiso con la ideología anarquista en el mundillo musical, en esta subcultura del punk. En el año 99 publicaron el disco Los Pobres No Tienen Patria, en el que hacían referencia nada sutil a esa lucha que acabaríamos perdiendo contra las empresas de trabajo temporal. El título, en cambio, sí era un poquito más sutil. Gástale una broma de Los Muertos de Cristo. Bienvenidos al mercado laboral, compre el obrero más barato, oferta especial, garantía asegurada, es sumiso y eficaz, tu contrato es basura, no dudes en llamar, colaboran tus amigos los que te van a vender, sindicatos antiobreros, comisiones y UGT, apoyados por la mafia que tendrás que alimentar, los parientes de los ricos, gobierno y patronal. Pero yo te compro remedio para esta enfermedad, gasolina en un bote, tira fuerte y al cristal. Empezar la nueva cole del Mundial de Italia, todas las selecciones y eliminatorias, márcate un golazo. ¡Ey! Si te gusta el baloncesto, corre, corre a empezar la nueva cole de la NBA 90, todos los equipos y jugadores, márcate un triple. Mundial Italia y NBA 90, de Panini. Los años 90 empezaron moviditos, moviditos. Ya en el año 89 había caído, por utilizar el término que se usa siempre, el muro de Berlín, que fue el primer paso para que el bloque soviético empezara a resquebrajarse y acabara cayendo definitivamente en el año 1991, cuando se oficializó la disolución de la Unión Soviética, de la URSS. El juego de equilibrios entonces cambió total y absolutamente. acababa la Guerra Fría y la libertad, con comillas, llegaba al bloque del Este, mientras que la clase obrera del lado occidental terminaba, en mi opinión, de ser derrotada. ¿Y por qué? Porque con el tiempo yo veo que cada vez está más claro que la mentira del capitalismo con cara amable, desde que cayó la URSS, se podía ir destapando tranquilamente. Porque para callar las reivindicaciones de la clase obrera del mundo libre, con esas comillas, del mundo capitalista, pues había que dejar claro que si los obreros tomaban el poder, las cosas iban a ser peores, como les pasaba pues en el pretendido poder obrero del lado del bloque soviético, ¿no? Y por eso un poco de que el capitalismo se vive bien generando las plusvalías. Los derechos laborales y sociales a cambio de renunciar al poder popular. Eso es lo que el equilibrio en el que se mantenía durante los años de la Guerra Fría, lo que sería el mundo en global, ¿no? No voy a inventar nada. Pero una vez que dejó de haber un espejo en el que mirarse, otro bloque, otro sistema diferente, pues ¿para qué mantener la mentira, ¿no? Del capitalismo amable y con derechos. El capitalismo había caído, así que aquí van a aspirar los trabajadores, ¿no? ¿Qué referente tenían? Esto es lo que hay, no hay alternativa, o capitalismo, que es lo único real y que ha funcionado. Esa es un poco esa mentalidad con la que empezó a funcionar globalmente el mundo en esos años 90. Con esto, ojo, no estoy diciendo que el comunismo real, como les gusta denominarse, fuera el paraíso del que tanto hablaban en su propaganda. La represión era innegable, la falta de libertades individuales, un hecho. Pero en el equilibrio de poderes global, hoy veo, tantos años después, veintipico años después de la caída, que esa caída del bloque soviético fue una mala noticia para la clase trabajadora de aquí, diciéndolo de modo egoísta. Y en 1996, 5 años después de la caída de la URSS, el grupo madrileño Boycott comenzaba la trilogía discográfica La Ruta del Che, punk rock coreable entre trago y trago de calimocho, que dio algún que otro himno, como este que vamos a escuchar ahora. Este legendario, lo conoces seguro, Korsakov, que además que acaba con un extraño discurso antiimperialista de la película Martina Che. Siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental. La patria es un invento. uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos y eso sí se extraña. Mítico este discurso final de Federico Luppi en la peli Martín H. Hablábamos de la caída del bloque soviético y con esa caída el mundo libre necesitaba otro archienemigo. La industria de la guerra, la política del miedo, necesitaba seguir en marcha. La década de los 80 había acabado con la URSS saliendo con el rabo entre las piernas de Afganistán y con Estados Unidos invadiendo Panamá, dentro de la larga tradición de tratar a Latinoamérica como a su patio, trasero, ¿no? Como a esa, como comentaba nuestro amigo Eduardo Galeano en tantos y tantos textos que hemos leído. Hoy no vamos a leer ninguno de los textos del uruguayo. Esa invasión de Panamá fue, con la disculpa oficial, era sacar del medio al narco general, llamémosle así, Noriega, que era como tantos de esa gente a la que habían apoyado el imperialismo yanqui hasta que dejó de serles útil, hasta que dejó de valerles, hasta que dejó de servirles. Y es que, al fin y al cabo, la parte más valiosa del país, hablando del gran juego político del territorio de Panamá, el canal, fue después de esa invasión, ya sí que sí, hasta 1929, territorio soberano de Estados Unidos. En el año 1990 sacaba su segundo disco un joven grupo vallisoletano que, pese a tener letras críticas, en lo musical eran, y siguen siéndolo, perfectísimamente asumibles por parte de la radiofórmula, por parte de casi cualquiera, ¿no? Y pegaron un auténtico pelotazo pues en los 40 principales, en todas estas radios musicales que son los que dicen lo que mola y no que no en cada época. Y ahí siguen los Celtas Cortos. En Gente Impresentable, ese disco del año 1990, se reían así de la política imperialista yanqui, que estaba en pleno auge para empezar aquella década, con esa invasión de Panamá, pero también con unos cuantos añitos de actuaciones que venían después, muchas más, en solitario, después de unas décadas de duetos con la Unión Soviética. Celtas Cortos, Haz Turismo. año 1990 estábamos ocupados buscando un nuevo enemigo y otro antiguo aliado que se nos iba de las manos, como había pasado con el caso de Noriega, pues no estaba nada mal, ¿no? En el año 1988 terminaba la guerra entre Irán e Irak, que más allá de hacer juegos de palabras muy sencillos, supuso un conflicto tremendo. El enemigo de nuestro enemigo, que era entonces nuestro amigo, Saddam Hussein, pasaba a ser nuestro enemigo cuando el imperialismo de la región mesopotámica que encarnaba el bigotudo general pasó de ser enfrentarse al Irán de los ayatolás al país amigo y lleno de petróleo de Kuwait. Fue entre 1990 y 1991 cuando tuvo lugar la Guerra del Golfo, la madre de todas las batallas, como la llamaban los estrategas iraquíes, la Operación Tormenta del Desierto, como la bautizaron los también bastante horteras ayatolás de Estados Unidos. Con la izquierda española desarmada tras la derrota en el referéndum de la OTAN del 86, la caída también de su referente práctico que era la Unión Soviética y con el eterno dilema de criticar esto supone apoyar una dictadura, España entraba oficialmente en una guerra, esta guerra del Golfo, esta guerra contra Irak, era la primera guerra en la que entraba contra otro país el Estado español desde la guerra del Sidi Ifni en los años 50. España formó parte de esta guerra como parte de la coalición internacional bajo mandato de la ONU y envió tropas por barco al Golfo que fueron despedidas con un casposísimo espectáculo rollo Marilyn Manson con los oleole. Escuchamos de fondo con Marta Sánchez, la gran sex symbol de aquella época, televisado en directo con este mega hit que era Soldados del Amor. Aquellos barcos iban para labores de apoyo logístico a los héroes yanquis, que eran los que de verdad iban a pisar el territorio. Las tropas españolas se limitaron a aquella primera intervención militar desde los años 50 de España en territorio extranjero, pues a simplemente ahí a apoyar. También me acuerdo mucho de la CNN enseñándonos en directo todo lo que pasaba, que venía a ser, si mis recuerdos de niño de 8 años tan marciano se acuerda de estas cosas, con perfecta nitidez, una pantalla verde con lucecitas y también me acuerdo mucho de un cormorán lleno de petróleo. La verdad es que fue una guerra que desde el punto de vista de la comunicación y de la propaganda era digna de contar, más allá de, pues por supuesto, todo lo que supone para el gran juego de tablero que es el mundo y para, por supuesto, pues, la gente que falleció allí, claro. Estábamos hablando de la intervención española y la verdad es que hay que decir que prácticamente solo el entonces potente movimiento de insumisión supo reaccionar a esta guerra imperialista ante el desarme que mostraba la mayoría de la izquierda más institucional, podríamos decir de algún modo. Yo recuerdo ver, siendo muy pequeño y de pueblo como soy, como en una visita a Madrid, a la CAPI, en el lago del Retiro había un grupo de insumisos representando como un desembarco en las barquitas estas del lago. La verdad es que muy curioso. Luego, como en las pelis malas, aquella película inacabado que fue La Guerra del Golfo tuvo una segunda parte una década después, con el mismo villano pero otros protagonistas rejuvenecidos, más guapos y todo más mejores. Y entonces sí, entonces la sociedad civil española ya sí estaba más preparada, podríamos decir, para lo que estaba pasando, para decir en qué coño estamos colaborando, qué demonios está pasando. Y hubo las mayores manifestaciones de rechazo a una guerra que se recordaban en el país de los años 80, pero de esa... De eso ya hablamos en su momento como testigos más o menos directos en Latido y Libertad allá por 2003. Así que también le cantaban en aquellos momentos una gente que en los años 90 todavía no estaban en activo, como son Lendakaris Muertos, Mercenario en Irak. Duró 2 días nada más y lo trincaron los de la yihad. encajado. Y una teta en directo y un fusil en su recto. Y un día llegó su oportunidad. Pasta fácil y sin currelar. Darse unos bonitos y él iba a cobrar. No lo dudo más, me voy a enrolar. Mercenario en Irak. Mercenario en Irak. Mercenario en Irak. Mercenario en Irak. Le vas a salvar. Con la guerra del Golfo del año 90, pues ya se había abierto la veda para que España participara en guerras, siempre bajo el paraguas, por supuesto, del humanitarismo y de la legalidad internacional. En esta ocasión, ya que se había abierto la veda, pues seguíamos en los años 90 con otra guerra que tocó un poco más de cerca, la de los Balcanes. Siglos de odios al vecino que con el final de la política de bloques acabaron convirtiendo a Yugoslavia, la teórica cara humana del socialismo real, en multitud de países con distintas mayorías y minorías étnicas, religiosas. Fue un auténtico batiburrillo, un tema muy complejo del que voy a reconocer que como apenas conozco pinceladas no voy a meterme mucho, aunque sí quiero decir que bueno, desde aquí siempre hemos pintado desde los países aliados con el paraguas de la OTAN. El malo malísimo era Serbia, cuando hay que decir que el resto tampoco eran unos angelitos y que al final hay que tender a desconfiar siempre cuando se apunta a uno como los únicos malos cuando estamos hablando de guerras de este tipo. Pero vamos a lo que íbamos. Al país balcánico al que fueron destacadas las tropas españolas en el año 1995 fue a Bosnia, en una misión de pacificación de la OTAN. Esa OTAN de entrada no, pero tanto en el 86 cuando se entró a la OTAN, gobernaba el PSOE, que decía eso de OTAN de entrada no, como en el año 95, en el que España intervino en su segunda guerra desde el año 59 en pleno franquismo, recordamos, gobernaba el PSOE, esos socialistas, obreros y españoles. La E yo creo que es más de economicistas, pero bueno. Pero como este programa es más de música y más de intentar conocer nuevos grupos, pero sin dejar de recordar la historia, vamos a hablar de un grupo que de aquella Bosnia pacificada, gracias con la colaboración de los españoles. Esa Bosnia multicultural, pero todavía sujeta con alfileres. Es tremendo ver cómo tienen 77 gobiernos según cada etnia. No sé, es algo muy, muy complicado, la verdad, porque hay tantos odios y tantos muertos todavía casi frescos. 20 años no es nada. Que cantaba Gardel y 20 años no es nada. Cuando se está hablando de que estás viendo muchas veces al que ha asesinado a tu familiar y el que no ha hecho nada porque dejara de asesinarlo, etcétera, etcétera. Pues de esa Bosnia sale una banda muy, muy, muy recomendable, como son Dubiosa Collective. Apuntad el nombre, buscarlo, luego en el podcast cuando lo publiquemos mirad cómo está escrito, porque la verdad es una banda tremendo. Es una banda que ya se van ganando un nombre internacional, lo van parando por aquí, así que recomendamos evitar perdérselos en futuras paradas que hagan por aquí por tierra española. Van a estar, creo, en el Viña Rock, que ahí la mayoría de los grupos están muy vistos, y seguro que van a sorprender a más de uno. Y como estábamos hablando un poco de esa OTAN, de esa Unión Europea, de esa guerra en Europa, ponemos la canción europea de Dubiosa Collective, Eurosong. Auf Wiedersehen, Miss Merkel, you are not my friend. When I tell you Merhaba, you don't understand. Cantare Berlusconi, prostitution story. His libido running country, taking all the glory. If you wanna meet me, Sarkozy, you will have my language, parlez-vous gypsy? Don't want to be annoying, please don't get me wrong. I'm sick of being European, just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. This is a winning song of Eurovision. Maximum points, no split decision. Around continent, telephone vote. Unite diaspora, unite Euro. I'll hear this. An Bosnien und Herzegowina. 12 points pour la Bosnie-Herzegovine. Bosnie-Herzegovina, 12 punti. Bosnie-Herzegovina, 12 points. All around the Europe, right wing taking power. They want to kick me out, so I live undercover. While the royal family live in quarantine. There's no really guarantee that God will save the Queen. European Parliament sitting in the Brussels. No one takes them seriously, just another hustle. Don't want to be annoying, please don't get me wrong. I'm sick of being European, just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. Just on Eurosong. This is a winning song of Eurovision. Maximum points, no split decision. Around continent, telephone vote. Unite diaspora, unite Europe. Hey! Una salida honorable, presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España. Porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española. Porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz. No voy a dimitir, señor Aznar. Si los años 80 empezaron con la esperanza en el cambio, pasaron por la decepción y el acojón a la guerra nuclear y acabaron con la seguridad de que todo iría mejor con la caída del enemigo oficial o la caída del muro. Los años 90, se empeñaron en decepcionarnos más rápido aún de lo que acabaron decepcionando los años 80. Y ya es decir, pasamos del creernos que se acababa el mundo con la apocalíptica guerra del Golfo a ser el centro del universo con los fastos del 92, con lo de los que hablábamos en el primer programa monográfico sobre estos años 90. Y después pasamos inmediatamente, apenas unos meses después, a ser la puta mierda mundial con la crisis y los escándalos de corrupción que acabaron con el gobierno socialista de Felipe González y trajeron al ínclito José María Aznar al poder. Mientras las teles privadas acababan con años de monopolio de la tele estatal, con contenidos de gran calidad como fútbol interrumpido por anuncios en mitad de la jugada, las mamachicho, VIP noche, VIP tarde, VIP mediodía, VIP desayuno, VIP el rato es en el que te calzas, los Simpson que ahí siguen, esta noche cruzamos el Mississippi, farmacia de guardia, me podéis decir todo lo que queráis. Ante semejante panorama cultural, algo tenía que pasar. ¿Y sabéis qué es lo mejor? ¿Qué pasó? Defcon 2 en lo musical eran pioneros en mezclar en España guitarras eléctricas y rap, que era todavía esa extraña música que hacían en Estados Unidos mientras botaban una pelota de baloncesto. Y en las letras tiraban mucha ironía. Y en lo estético crearon un mundo paralelo basado en los cómics, en el underground, en la contracultura, los bares, sobre todo esa patética realidad que destilaban las teles que hemos comentado ahora mismo, ¿no? Su objetivo declarado era luchar contra la estupidez y nos trajo ese lema en los años 90 varios discos que son auténticas joyas, sobre todo porque rompían con lo que se estaba haciendo entonces. Tercer asalto, a lo que correspondía esta intro que hemos puesto ahora, que es del año 1993, Armas para el Pueblo del año 1994, Alzheimer del 95, Ultramemia en el 96, como veis llevaban un ritmo productivo tremendo, y De Poca Madre en 1998, que fue el último disco antes de su primera separación por unos años, y regresaron en el año 2004, hace una década ahora. No han parado desde entonces, y aunque siguen haciendo musicalmente casi lo mismo, es un grupo que si bien en su momento inventó o trajo de fuera o le dio yo aire fresco, pues ahora son un poco siempre más o menos lo mismo, muy similar. También si hicieran otra cosa les diríamos que se han vendido, etcétera, somos muy dados a eso, y para mí, pues con que sigan haciendo lo mismo, ya no es lo mismo. Quizás esta rebeldía de cómic adolescente viendo a tipos de dando brincos a tipos de 40 palos pues queda un poco ridícula. Quizá, yo qué sé, salieron demasiado a la tele, quizá el problema lo tengo yo, que ya no veo, que ya no me gusta lo que me gustaba antes y dedico a echarle la culpa a los demás, que eso nos pasa mucho también a eso de la peña, ¿no? Pero el caso es que Defcon 2 siguen teniendo un directo bestial, enérgico, imparable, y aunque los temas nuevos a mí no me terminan de enganchar como me podían enganchar los de antes. Como me ha costado horrores decidir qué tema poner, porque, a ver, poner ese intro del tercer asalto no es poner un tema de cuando, es poner un sampler y echarte el jajajiji, ¿no? Pues como me ha costado horrores decidir qué tema poner, al final el criterio ha sido tan sencillo como poner una del Ultramemia, pues algo tan tonto, pero a la vez tan sabio. Es un criterio, como puede ser cualquier otro, como que fue el primer CD de rock, por ampliar así algo, que compré con mis escasos ahorros de entonces con 14 añitos. Porque entonces, aunque era un canijo y aunque en mi familia no hemos tenido demasiados problemas, por suerte la vida nos ha dado demasiadas hostias, sabíamos ya que la vida da asco verla. Que no te cojan, de Defcon 2. Que no te cojan. constante de tragarte siempre los mismos fraudes sin girar, sin parar encima de un pedrusco que ha dado ya. Los consejos de Chimo Bayo. Hola chicos, soy Chimo Bayo. Chiquititan tan tan. ¿Qué os creéis? ¿Que eso no os afecta el hecho de que estéis ahí fumando porros todo el día? No. Que estéis con las chinas, que estéis con la marihuana, que estéis por la noche, que os vais a bajar al perro y estéis fumando porros. ¿Qué os creéis? ¿Que eso no afecta? Sí, no. No, que cada vez estéis más apoyardados. Es que no os dais cuenta que estáis apoyardados. Que no os dais cuenta de nada. Tontacos. Y si no, lo otro, y lo otro, y lo otro. ¡Me la como yo! ¡Que soy joven! ¡Cojones, joven! Anda y hacerme caso, que yo sé lo que me digo. Este ha sido mi consejo. Chiquitán, chiquititán, tan, tan. Que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bam. Que tumban, que pin. Éxtasy, éxtano. Éxtasy, éxtano. Mira que Defcon 2 eran buenos, mira que con el día de lo bestia lo petaron, pero sin embargo otro fenómeno cultural, por mencionarlo de algún modo, que lo petó más todavía, el bacalao. Esa es la forma hispana de denominar el techno, que aquí dio un fenómeno que les flipaba a los medios de comunicación, como fue la ruta del bacalao o la ruta de Stroy, que tuvo su apogeo de discoteca en discoteca en la Comunidad Valenciana. Esta movida, que lo que nos criamos yendo de punquetes, crecimos aprendiendo a despreciarla, creyéndonos, claro, nuestra música era mejor, nuestras drogas no idiotizaban, nuestra cresta era mejor que su cenicero, claro está. Sobre todo que nuestros comportamientos borreguiles eran menos borregos que los suyos, solo pues porque sí, porque eran los nuestros. Pero bueno, pese a todo, creo que ahora es momento de recuperar, hablar un poco de que tuvo su lado contracultural la ruta del bacalao, ¿no? En la revista Estras número 5, que editamos desde el colectivo de Latido y Libertad en su momento, un usuario de internet que se llamaba Red Esquizo contaba que la palabra bacalao para denominar esta música venía de un chaval que iba por la tienda Contraseña Records de Valencia ya en los años 90 y se ponía a escuchar los últimos discos de esta música electrónica que iba llegando de Europa. Cuando algo le gustaba decía que eso era bacalao de Bilbao o algo, una expresión en ese plan, y de ahí se quedó el término. Red Esquizo contaba en este artículo de la revista Estrase que la ruta Destroy, que se llamaba así antes de llamar la atención de los más media y de que se impusiera un único estilo de música en esa ruta, era un movimiento subcultural muy heterogéneo y donde se pinchaba todo tipo de música, muy vanguardista en comparación con el resto del estado, donde no se escuchaba nada parecido, sobre todo a nivel de garito y de fiesta. Comenta que era sobre todo música como EBM, Dark Wave, Synth Pop, Acid House, también Afterpunk y Gótico y todo eso, pero sin hacerle caso ascos a nada. Y también ponían punk, incluso hoy en alguna ocasión, con bandas como Los Clash, Joy Division, Angelic Upstarts, que sonaban a menudo en garitos de la ruta Destroy. En este artículo comentan que la ruta Destroy fue un movimiento subcultural espontáneo y genuino valenciano. La gente, en su mayoría de clase obrera, salía a pegarse a la fiesta con ritmos totalmente desconocidos para la sociedad. No era como los que intentaban adoptar una pose según unos roles ya establecidos desde fuera. A diferencia de la movida madrileña, por ejemplo, que era muy intentar seguir a la última moda de Londres, y además en gran parte con subvenciones serias por parte de las autoridades que querían promover una imagen de Madrid como cool y a la última. El problema de esta ruta Destroy, y según comentaba este usuario, este Radio Esquizo, vino luego, cuando los medios cayeron con ansia sensacionalista, encima hablando pues de jóvenes drogados que iban todo el fin de semana empalmando de fiesta en fiesta, llegaron nuevas drogas, la música empezó a cambiar y hacerse más lo que se entiende como bacalao hoy en día, que para este usuario es dance cutre o hardcore techno, en general pues perdiendo lo que fue la frescura de sus inicios, lo que era experimentar y todo siendo un poco más uniforme, más rollo, ¿no? Y comenta que a partir del 94 ya no existiría lo que pudo ser la ruta Destroy y la ruta del bacalao propiamente dicha. Y este hombre comenta que al hablar de la ruta del bacalao, sobre todo todos caemos, nosotros los primeros, en la imagen que pintaron los medios y que se olvidan los mitos y los orígenes obreros del tema. Dice que Chimo Bayo, pues eso, que más mítico que Chimo Bayo, lo que acabamos de escuchar dándonos sus consejos, contaba que cuando se iba a pinchar a discotecas de rollo spook y tal, a mí me suena un poco a chino, pues que había un grupo de rockabilis que siempre le seguían a donde fuese, con todas las pintas y tal. Y sin embargo, pues ves eso, como el tipo que lleva ahora Contraseña Records, donde salió el término bacalao, pues pincha en fiestas de España 2000 y da un poco de ganas de vomitar. Esto lo dice una persona, pues eso, que ha conocido esa ruta Destroy. Yo ni idea, de este rollo sé poco, por mucho que respeto, por supuesto, que cada cual oiga lo que quiera, y me quedo en los topicazos, y además soy un hortera convencido. Pero lo que os voy a poner ahora es el Johnny Tecno Ska de Paco Pil, pero no pegues aún la radio. Es la versión más cachonda que hace un grupo que ya hemos puesto aquí. Fatty Farmers, desde Toledo. Johnny Tecno Ska. Escucha bien la historia que te voy a contar. La historia de un colega que es un loco terminal. Johnny es el más loco de toda la ciudad. Siempre va bailando techno ska. Sus padres son pastosos, pero eso le da igual. Quieres bailar, por ahí va, por ahí va, siempre dando botes de cosca. Aquí está, aquí está, siempre con su banjo, Johnny Tecnoska. Johnny Tecno Ska. Banjo, Johnny Tecno Ska. Reconócelo. Si naciste en los 80, los últimos 70, como buena parte de lo que hacemos este programa, como yo ahora, como toda la peña que éramos antes, sí, reconócelo. La primera vez que escuchaste la palabra ska fue con esta canción. Bueno, con esta no, con la original de Paco Pil. Y la segunda vez que la escuchaste seguramente fuera con Los Vallecanos Escape. Afortunadamente, y sin querer hacer de menos la aportación de Los Vallecanos para ese revival del rollo punk rock festivo y panfletero a finales de los 90... Después y antes ha ido habiendo una buena oleada de buenas bandas de ska en castellano, en inglés, euskera, catalán, pero de aquí no hacía falta salir de la península ibérica para escuchar ska de mejor o de peor calidad. Eso ya lo dejamos al criterio de cada uno. En los 90 lo que sí hubo claramente fue un resurgir de una de las tribus urbanas, subculturas o como se apetezca llamarlas, que más fascinantes me resultan, el movimiento skinhead. Soy poco amigo de las uniformidades y los carnés de autenticidad, y realmente el skinhismo tiene mil modos de verse. Obviando a los idiotas de los nazis, que por supuestísimo, aquí no tienen cabida. Esto es Latido Libertad, esto es una radio libre, esto es Radio ELA, y aquí no queremos saber nada de nazis, se disfracen de lo que se disfracen. Pues ahí, dentro del rollo skin, peña de muchos palos, ¿no? Peña más hoy, peña más reggae, peña más futbolera, peña más de tirantes nuevos o de villas viejas, peña más politizada. Y peña más ska, ¿no? Y ska en los 90 en Madrid tenían un nombre, Malarians. Tres discos entre 1989 y 1998. Multitud de directos, trayectorias posteriores tremendas de muchas bandas de gente que formaron parte de Malarians, y sobre todo la merecida medalla de ser los pioneros. Malarians, Dispáralo, apareció en su último disco, ese del año 98, Hostal Caribe. Pensé, ¿para qué quieres en todo terreno? ¿Para llegar a lo más alto? ¿Para sentirte superior? Hablábamos de ska, de skinheads y de Madrid. En 1994 se fundaba el RAS Madrid, un intento de, en aquellos complicados años 90, recordamos muchos nazis, precisamente en el año 1994 el asesinato de Lucrecia Pérez como gran punto de inflexión para darnos cuenta de que algo muy grave estaba pasando. En aquel año 94, decimos, se fundaba el RAS Madrid, Red Anarchist Skinheads, skinheads rojos y anarquistas, en un intento de, en aquellos años, politizar el movimiento skin antifascista, de dotarlo de más contenido que simplemente el no soy racista, de obligar a muchos pues a mojarse para un lado o para otro. Ahora cumplen 20 años, lo van a celebrar el próximo día 20 de diciembre con un concierto de street punk en el ESO a La Dragona, ahí frente al cementerio de la Almudena. Y si lo lograron o no, pues, si tiene sentido, incluso diría hacer un colectivo político a partir de una contracultura, eso ya es opinión de cada uno, cada cual lo juzgará. El hecho es que hoy por hoy vemos como mucha gente que se está peleando por causas justas lo está haciendo porque un día se vio atrevida por esta tribu urbana que es el movimiento skin. Y de los que más gente atrajeron, a pesar de sus mil y una contradicciones, sin lugar a dudas, fueron los mallorquines Hoy de Arrase. Con tan mala fama como buenos discos, sacaron en el año 1998 el disco Anarcoi. Y la verdad es que es un disco legendario. Y la llamada unidad que era Punk Skins, que era el segundo tema del disco, a mí aún me sigue poniendo los pelos de punta, y más aún si la comparo con la versión de la maqueta del mismo título que sacaron unos años antes. Así que vamos con Hoy de Arrase, vamos con este mítico... Bueno, este mítico anuncio que se me cuela en el reproductor de la música que queremos poner, es lo que tiene tirar de reproductores de internet. Vamos con este mítico, ahora sí, Punk Skins de Hoy de Arrase. Estamos en el barrio, la gente temblando está. Otra vez en los caminos, la banalidad. Escándome de poca vez, tirando piedras sin falta de ver. No nos gusta el rock y este rock, copiamos a los mujeres. Nos llevan todo y estamos aquí. Somos, somos skins. Nos llevan todo y estamos aquí. Hoy a la sea, hoy a la sea. Iremos a hacer cabra juntos para jugar. Mientras viejos duermen los cables a ver. Danos vino y para los flips. No existemos líderes para robar. No trabajáis aquí sociales. Esa es nuestra condición. Que lo sepan todo y estamos aquí. Somos, somos skins. Que lo sepan todo y estamos aquí. Hoy arrasé, hoy, hoy, hoy. Cuando quieras. Toma, toma, toma. Insulta, ¿eh? Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Ya has faltado a los votantes de Marbella. ¡Déjale! A mí me toca los cojones. ¡Déjale! ¡Ven solo conmigo! ¡Ven solo conmigo! ¡Ven solo conmigo! Han insultado a toda la gente de Marbella, el hijo puta este, que es un ladrón. Y viene aquí mintiendo. ¡Abre, abre! Años 90, años violentos, ¿no? Para acabar, otros que empezaron su camino en aquellos primeros años 90, en concreto en 1993, y que están ahora en plena forma. Si nos estás escuchando en directo, lo podrás comprobar si estás en Madrid, en un ratito en la sala Independence. Es un grupo que ha sabido evolucionar sin perder la esencia, que, y lo voy a decir ahora que ya no me escucha el camarada Luiski, que está aquí, que era parte del programa, pero ya no lo es. A mí me gustan mucho más ahora que en los primeros discos. Quizá porque empecé a seguirles algo después, a base de verles en festivales y demás. Como habéis podido adivinar, hablamos de Habeas Corpus, y el tema con el que vamos a cerrar este programa noventero es de ese disco ONN, en referencia a las víctimas no identificadas de mil y un conflictos, que sacaron en el año 1998. Es una canción que a mí realmente me flipa, pero que no termina de cuajar, no es demasiado conocida, no la tocan nunca en directo, Pero es que además de ser un temor, es una canción, creo yo, que pega muy muy bien con el espíritu de este programa. Una canción muy noventera. Tiene referencias más o menos ocultas, más o menos veladas, a hechos que sucedieron en la historia, hechos que sucedían entonces en los años 90. Y yo me quedo, y reto, si nos está escuchando desde el podcast o ahora en directo, que nos lo pongas en el comentario de la web o por el Twitter, Latido de Libertad, ¿a qué hace referencia esa referencia al Hospital Gregorio Marañón de Madrid? La canción de Habeas Corpus del disco NN, Marchena, Manhattan, Berlín. Y con esto despedimos este Latido de Libertad especial, años 90, segunda parte. Aquí este Latido Libertad especial años 90. Gracias por haber estado ahí. Recordamos, podéis contactar con nosotros, email latidodelibertad@nodo50.org, Twitter Latido de Libertad, sin de al final, parece que somos andaluces, y por supuesto en la página web de Radio Ela, www.radioela.org.